mírame a los ojos, por favor. Y enciende tú la llama de nuestro gran amor. Vamos, ven despacio junto a mí. Y entrégame tu cuerpo, que tengo sed de ti. Dejemos que el deseo se convierta en un sueño. Vamos a vivir lo que nos diga el corazón. Recuerda que te quiero, que mi amor por ti es sincero. Y entrégate. Hagamos lo que diga el corazón.